Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Mis noches se llenan de día de Perdón Música, banda del mes durante junio del Bicho Reactor. Perdón Música. Estar informado, saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades. Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Algunas noticias que por ahí pueden ya ser algunas redundantes. Hoy me planteé también un poco que no incluí el comienzo. El tema de las noticias hoy en día, estamos tan invadidos de noticias que ya a mí me ha empezado a desmotivar rescatar algunas como para contárselas, pero me parece que cuando están acompañadas de algún tema interesante o alguna canción o alguna banda que hace un tiempo que no suenan, ahí me dan, encuentro el motivo o el interés de poder contar o decir algunas de las noticias del mundo del rock que están sucediendo. Por ejemplo, esta que por ahí también, algunas ya las siento irrelevantes o intrascendentes, pero bueno, es un mamón mío. Aerosmith ya se confirmó que se separan. Aerosmith, que vienen a tocar el 8 de octubre acá a Argentina, van a estar tocando en el Estadio Único de La Plata. Ya algunos de sus integrantes lo venían medio insinuando. El martes pasado les conté que Tom Hamilton, bajista de Aerosmith, está tocando como bajista de Thin Lizzy, la reunión o la nueva formación de Thin Lizzy. Así que ahí ya había otro indicio bastante fuerte. Steven Tyler sacó el 24 de junio, hace unos días, su primer disco solista, que se llama We Are All Somebody From Somewhere, que en una entrevista que le hicieron en el mítico programa de Howard Stern en los Estados Unidos, ahí confirmó que se separa la banda, que el año que viene van a hacer su gira de despedida. El último disco de la banda fue Music From Another Dimension del año 2012. Y bueno, ya un poco después de 46 años en la misma formación, lograron mantener la misma formación, así que ya es un hecho, digamos, se lleva a cabo algo que venía se venía anticipando de alguna manera más silenciosa. El que sale con nuevo disco de Phil Anselmo con su banda, su proyecto Super Joint Ritual, que ahora por cuestiones legales se llama Super Joint, nada más. Se va a llamar Cough Up in the Gears of Applications. Se va a estar editando en los próximos meses. La banda había sacado dos discos, el primero en el 2012, le siguió en el 2003, y ya confirmó que hay un nuevo disco que están grabando, se está terminando de grabar con una nueva formación de la banda. Una noticia llamativa: King Crimson, la banda de rock progresivo, si se quiere, tiene una serie de discos que se llama The Many Faces of King Crimson, en la cual reinterpretan canciones que a ellos los han influenciado, los han marcado, clásicos de la historia del rock y del pop. Pero en este caso, este nuevo disco que está por editarse, parece que ya se está convirtiendo en un disco de culto antes de editarse, porque el manager y los abogados de Robert Fripp de la banda ya están intentando sacarlo de circulación antes de que sea editado, porque parece que no están conformes por una cuestión de acuerdo contractual, que no tienen el dominio completo por sobre su obra. Entonces están intentando, no van a llegar a evitar la edición, pero al parecer apenas se edite van a meter medidas judiciales para que sea sacado de circulación el nuevo disco de King Crimson, que se llama Many Faces of King Crimson. Llamativo eso. Black Sabbath viene a Argentina en su gira de despedida. Va a tocar el 24 de noviembre en Córdoba y el 26 en Vélez. Y quien quedó fuera de la reunión fue el baterista Bill Ward, ya hace una novela más que conocida. Y el baterista armó un nuevo proyecto como para poder seguir activo en su rol de baterista. La banda se llama Days of Errors. La banda la conforman Joe Amodea en guitarra y voces, Nick Dills en bajo y voces, y él en batería. Tienen en vivo como músicos invitados Walter Earl en percusión y Aaron Ward en keyboards, o sea, en teclados. Aaron Ward me da la sensación que es su hijo. Así que, y bueno, debutaron en la semana pasada y van a seguir tocando, así que va a salir por otro lado el baterista original de Black Sabbath. Y Ozzy recientemente, creo ayer, hizo una declaración que no, la banda no para por él, que si él fuera por él, él seguiría. Salió un nuevo documental de Ozzy, un nuevo reality, digamos, que va con su hijo Jack Osbourne. Viaja por el mundo a lugares que fueron relevantes para la historia mundial. Todo va recorriendo sitios históricos junto a su hijo. Parece muy interesante, ¿eh? Pero parece muy interesante el documental nuevo de Ozzy Osbourne, que es increíble cómo Ozzy sigue en pie y sigue haciendo cosas más allá de los escenarios, porque yo lo he comprobado, en el escenario se transforma, es su lugar en el mundo. Así que muy interesante. No me acuerdo bien cómo se llama esta nueva serie y no sé si está por History Channel o algo así. Pero bueno, y hay quienes estrenaron video, son los Def Leppard, que a finales del año pasado editaron su último disco de estudio homónimo. No editaban discos desde el año 2008, que se llamó Songs from the Sparkling Lounge. Este parece un disco que más, según algunos miembros de la banda, que el sonido los remonta más a lo que fue el disco Hysteria. Vamos a escuchar un tema que tiene mucho de Michael Jackson, tiene una línea de bajo genial. Y ahí en declaraciones que leí que fue, bueno, se le ocurrió ahí en la línea lead de bajo al bajista Rick Allen, y que después, bueno, le pusieron la letra y se fue construyendo. Así que vamos a escuchar de lo nuevo de Def Leppard, que no ha sonado nada todavía en el bicho reactor, el tema que se llama Man Enough. Reputation for calling all the shots. I got your invitation, so show me what you got. Are you man enough? You got me in a cold sweat with a lingering caress. A bullet in your chamber with no return address. If you can keep a secret, then we can make deal. Put your finger on your trigger and show me how you feel. When you move into the music, you got voodoo in your hips and the devil will question on my lips. Are you mad enough? Are you mad enough? Are you mad enough to be my, to be my girl? You got my full attention when you move across the floor. Divine intervention comes a knocking on my door. I got no time for talking, just need some company. Let your fingers do the walking all over me. When you move into the music, you got voodoo in your eyes. Let the devil try to prove it, but the question will arise. Are you mad enough? Are you mad enough? Aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. First I'm gonna make some noise. never seen is a fascination. Man and everything's perfume. Seen you is fascination, man. Everything's perfume. Till you wind up in some bathroom, overdosed and on your knees. Ahí se está yendo Kill City de Iggy Pop. Estamos en el cierre, entrando en los últimos minutos de este programa 597 del Bicho Reactor. Kill City es un disco de Iggy Pop, que Iggy Pop con James Williamson, guitarrista de Iggy and the Stooges, este guitarrista inglés, que después de grabar Raw Power, por allá por el año 1975, grabaron unos demos, que es este disco, que algunas canciones ya habían tocado en la gira, digamos, en los shows que de la era de John Williams, de James Williamson, de los Stooges, que las voces y Pop las grababan los fines de semana, durante los cuales lo dejaban salir de un internado, ¿cómo se llama?, instituto psiquiátrico. Estaba internado y Pop lo dejaban salir los fines de semana, y esos fines de semana y Pop grababa las voces, o grababan parte del disco. Un disco que se grabó, como les dije, en el 75, y se editó en noviembre de 1977 recién. Y estamos cerrando en este cierre en familia con Iggy Pop, porque es uno, bueno, está llamado como el padrino del punk, que de hecho lo es uno de los creadores. Pero además, Iggy Pop ha sido uno de los artífices de esto. Nosotros lo encuadramos dentro de lo que es la expresión en familia. Siempre ha estado colaborando y siempre ha sido colaborado por otros músicos. Es un caso por ahí a la inversa, si se quiere, porque él creó algo, por decirlo de una manera, fue un impulsor, y después su camino fue acompañado por otros grandes que eran como discípulos de Iggy Pop. Por ejemplo, en este caso James Williamson fue convocado por David Bowie cuando lo lleva a Iggy Pop a Inglaterra y a grabar un disco solista, que termina siendo el disco de Iggy and the Stooges. Después, ya acá aparece en el disco, ahí me voy a fijar, aparece grabando algunas cosas uno de los hermanos Hunt Sells, que graba algunas baterías, Hunt Sells, y el hermano, no me acuerdo el nombre ahora, era en la banda de Iggy Pop, o algunos miembros de la banda de Iggy Pop, en sus primeros discos solistas, The Idiot y el otro no me acuerdo, Last for Life o bla bla bla, esos discos, que son los discos que graba con Bowie. Ahí tienen otra conexión, ¿no? Bowie inspiró su personaje de Ziggy Stardust cuando viaja a Nueva York, a los Estados Unidos, y una de las cosas que ve, no solo a Lou Reed con la Velvet Underground, sino a Iggy Pop con los Stooges, le saca algunos condimentos para crear su personaje de Ziggy Stardust, y tiempo después y es Bowie el que retoma, lo toma a él y lo acompaña en otro proceso, en otro momento de su carrera artística musical. Y así va a pasar durante toda su carrera, con diferentes otros músicos. Por ejemplo, después grabó un disco con, no me sale ahora el nombre del guitarrista de los Pistols, y no me va a salir ahora, pero no importa. Pero así con otras cosas. Poneme de nuevo el tema está sonando de cortina, ponémelo de nuevo y escuchémoslo un poco, un rato. So don't trip me up. Shake your leg like the tail of a pup. I'm paying dues till I register heat. Sure hope I don't end up on the street. Homeboy, homeboy. Everybody needs a home. Homeboy, homeboy. Everybody needs a home. So many people rise and fall. Who's looking after you at all? Nobody knows anybody at all. Strangers in paradise down at the mall. Homeboy, homeboy. Everybody needs a home. que empezó a hacer el solo es Slash. Acá en este tema grabaron y en varios de este disco, Brick by Brick, del año 1990, de Iggy Pop, uno de sus grandes discos, Slash y Duff McKagan de Guns N' Roses, en pleno apogeo de los Guns N' Roses. Un disco que fue producido por Don Was, después productor de los Rolling Stones y otros tantos. En este disco está el tema Candy con Keith Pearson de las B-52. Digo, para seguir mencionando casos en los que Iggy Pop ha ido formando una familia de artistas y músicos a su alrededor. Como le digo, Iggy Pop es un personaje muy interesante. Tiene un tema, por ejemplo, con el trío Medeski, Martin y Wood. ¿Y Wood era? Ya me estoy perdiendo. No, Medeski, Martin, che, a ver si me ayuda. Medeski, Martin, ¿cómo es el de Wood? Es el de... no importa. Bueno, ustedes sabrán disculparme, se me arma en la una ya llegando a las 0 horas de los martes. Pero también tiene temas con David Harry, bueno, tiene una cantidad de colaboraciones y siempre ha sido un tipo que, así como lo han sabido acompañar sus discípulos, ha sabido o ha tenido el impulso de ir acompañándose de nueva gente, de músicos de las nuevas generaciones, acertadamente o desacertadamente. O sea, después eso es gusto de cada uno, pero y creo que debe tener algunos discos un poco medio flojos, pero yo creo que no tiene discos malos, o me atrevería a decir eso. Acá veo a Kenny Aronoff, que participó en este disco como baterista, y Kenny Aronoff es un sesionista que ha tocado un montón, pero que es el último baterista de Chicken Foot. Quienes escuchan el Bicho Rock sabrán de la banda, la super banda que estoy mencionando, que tiene a Sammy Hagar y a Michael Anthony y Van Halen y a Joe Satriani en la guitarra. Bueno, pero no importa. Iggy Pop es un caso majestuoso y nos vamos a ir con un tema de su último disco que se llama Post Pop Depression, que es un discazo. Es un disco que fue producido por Josh Homme, mentor, líder de Queens of Stone Age, que convocó al baterista de los Arctic Monkeys, que no es casual porque... no él, pero Alan Johannes, por ejemplo. Pero Josh Homme sí, también creo que produjo un disco de los Arctic Monkeys. Y si no lo produjo Alan Johannes, ahora no me acuerdo. Se llama Matt Helders. El otro músico es Dan Fertitta, que es uno de los músicos de Queens of Stone Age. El disco surgió cuando Iggy Pop le mandó a Josh Homme algunas letras o canciones que estaba trabajando. La fue grabado en secreto, más o menos, este disco, a Josh Homme, y ahí empezó la colaboración y termina siendo Josh Homme el productor de este disco Post Pop Depression, que es un discazo, un disco que se dice cada vez más que es la despedida de Iggy Pop. Ya de alguna manera se está queriendo retirar, o se está retirando lentamente. Iggy Pop va a ser una de las bandas, es uno de los headliners del Festival WE en Buenos Aires a fin de año. Yo les voy a contar que no viene con la banda con la que está girando. Todavía no se sabe, o no pude averiguar bien cómo va a estar formada la banda, pero no viene Josh Homme, no viene Dan Fertitta. Hay que ver quiénes son los músicos que lo van a acompañar a Iggy Pop en su presentación acá en el Festival WE. De todas maneras, es una buena oportunidad para verlo. Lástima que no van a hacer un show en un lugar cerrado, en Montevideo. Hay mucha gente que está ya... ya ha confirmado su pasaje para ir a verlo a Montevideo, pero en el lugar donde toca Montevideo también es un lugar abierto. Yo no lo pude ver en un lugar cerrado, pero ha tocado acá en obras, shows míticos. Pero es un músico, un artista que se está retirando bien alto, ¿no? Porque está en un muy buen estado. Acá de editar un gran disco, uno de los mejores discos del año, va a competir con el de Bowie seguro, como mejor disco del año. Y es algo para ver, si nunca lo vieron. Así que nosotros nos vamos a ir cerrando este programa 597 del Bicho Rector. Cerramos el mes de junio, el martes que viene comenzaremos con algunas novedades, algunas cosas nuevas. Esperemos que vuelvan nuestros compañeros, que los extrañamos mucho, a Hernán y a Paula, que hace 2 meses ya que no están, y probablemente estén el martes que viene, por ahí el otro, pero ya están llegando, están volviendo. Durante la semana nos podemos contactar, vincular, conectar a través del mail, que es el bichorrectorradio@gmail.com, las redes sociales y todo el resto que ustedes ya conocen. Y nosotros nos encontramos el martes que viene. Nos vamos con Gardenia, uno de los grandes temas de post-pop, depression, de hip-hop. Hasta el martes que viene. Chau.